Bienvenidos a Cómeme la Oreja, un programa pospornográfico indecente de bichis que no quieren volver a la normalidad en septiembre. El verano está dando sus últimos coletazos y nosotras queremos aferrarnos a él con uñas y dientes. Para cerrar las pinchadas veraniegas, traemos una sobredosis de electrónica por artistas que hacen su activismo en el mundo de la música, al ocupar los escenarios y salas de fiestas con sus cuerpos e identidades subversivas. Para adentrarnos en este género, hemos llamado a nuestras amigas Ellie Bird y Rasira, DJs locales y fantásticas colaboradoras que han preparado una tremenda sesión para la traca final que será como el after del verano musical. Ya sabéis que podéis animaros a mandar vuestras colaboraciones, sugerencias, textos e ideas a nuestro mail comemelaoreja@riseup.net para que lo que os traigamos en el futuro sea lo más variado posible. Porque tanto en la música como en la vida nos queremos diversas y combativas. On the metro, they shook me down for this bribe. On my knees for the searching, when my passport it finally arrived, called my mom from a payphone, said I'm down to my last, and she said that she would send me to college, and I should call my dad. The waitress that he married, well, she hung up the phone. You know, she never did like me, but I can stand on my own. Sold my plasma in Amsterdam, and then I spent it all in one night. the world over for my angel in black. I've searched the world over for your trash girl. perfect for me to practice surgery when blood coagulates. It's time to operate. Just keep it going. Just keep it going. Just keep it going. We'll be right back.

jugar al revés. Está sudada, tirada en el bar. Hoy la puedes comprar. Sabes lo que quieres hacer. Ella se va a enterar. Que se prepare su mamá. Está invitada a mirar. Está invitada a mirar. Jugar al revés. Y en tu casa todo sale mal. Estás para atrás. Ella se ríe como loca de vos. No la puedes atar. Y al final, ¿qué pasó? Que el niño bueno la castigó. Look. Esperamos que la hayáis disfrutado, que despidáis este distópico verano como salga de los abajos y que recibáis la nueva temporada con el mismo amor que nosotras le hemos puesto. Ya sabéis que podéis escucharnos en Radio Pra, Radio Vallecas, Onda Latina, Radio Pimienta, Radio Malva, Irola Irratia y en todas nuestras plataformas. Después de tanta calor y tanto abandono en esta ciudad, confiamos que en septiembre os volveremos a comer las caras y los morros, porque Granada muy chica y nosotras muy guarra. ¡Mua!